FM de la calle. Cañerías, ¿cómo está la misa? ¿Todo tranquilo? Ahí estamos con Germán Lienzo, nuestro periodista deportivo, y con nuestro querido After Chabón también, que se encarga de la música y que tiene un segmento hermoso. Hoy, ¿a quién nos trajiste, Max? Acá estamos arrancando otro lunes de Cañerías. Hoy, para el segmento, nos vamos para el lado del funk, de nuestro querido funk, del verdadero funk. Buenísimo. Vamos a estar hablando de Betty Davis, alguien quizás no muy conocida, pero con un talento increíble, así que vamos a estar hablando un poco de su historia. Impecable, siempre After Chabón, que nos va a traer algunos, yo sé que algunos clichés o algún secretito. Hay algunas ahí, curiosidades, algunas cositas. Buenísimo, lindas. También vamos a estar con los chicos de Hijo del Vinilo y de Lola, los integrantes que van a estar haciendo una fechita en conjunto ahora este fin de semana. Va a estar Matías Álamo de Soberanía Alimentaria, que nos va a venir a traer la agenda de lo que se viene. Y bueno, la gente también de Arte Sustentable, que este fin de semana ahí en el Centro Cultural de la UNSA y en Alem estuvo el Cuarto Salón Nacional de Arte Sustentable, así que nos van a contar qué anda pasando por ahí. Así arrancan los caños, dale. We'll be right back. Deportivo Cañerías. El Deportivo de Cañerías. Comenzamos con este deportivo, en este nuevo lunes de Cañerías, para hablar sobre qué, Germán. Vamos a arrancar con lo que va a ser la fecha número 8 de las eliminatorias de Sudamérica, porque continúan después de lo que fueron los partidos de la semana pasada, donde la Argentina finalmente le ganó a Uruguay con un gol ahí medio de rebotín de Lionel Messi, así que finalmente sirvió para darle la victoria y los 3 puntos a la selección, que se ha ubicado primera en las eliminatorias, después de un arranque medio flojo, con muchas dudas. Finalmente la albiceleste se acomodó y lidera la tabla de posiciones. Pero bueno, lo más importante fue el carácter que mostró Messi, ¿no?, en la cancha. Exactamente, se lo vio como renovado, tanto físicamente como espiritualmente, si se puede decir de alguna forma. Así que bien por el de la Argentina, que mañana frente a Venezuela no va a estar por una lesión que viene trayendo ya desde Barcelona, así que el Patón Bauza ha decidido no contar con él, que descanse, que se recupere bien y mañana plantar un equipo para enfrentar a Venezuela, un equipo venezolano que no viene bien, no ha sumado victorias en estas eliminatorias, está último en la tabla de posiciones, así que no tendría que haber problemas. No habría problemas. Una lástima lo de Dybala, ¿no? También. También porque no va a estar presente debido a la expulsión que tal sufrió. Tal vez este iba a ser su partido. Claro, era una linda chance para mostrarse. Era un rival para poder por ahí meter algún gol. Venezuela, además, que está en una situación sociopolítica bastante complicada, ¿no? Se había hablado de correr la sede del partido, llevarla a Colombia, pero finalmente se va a jugar Venezuela, en Mérida, 8 de la noche, así que la Argentina va a estar enfrentando a la Vinotinto con Romero, Zabaleta, Otamendi, Funes Mori. Vuelve Marcos Rojo después de la suspensión que había tenido de una fecha por el lugar de Manuel Mas, Viglia, Mascherano, Venega en la mitad de la cancha, Prato de 9, Di María, y acá está la duda para reemplazar a Lionel Messi, porque jugaría Lamela o Gaitán, el hombre que salió de Boca. La fecha se va a completar con Uruguay-Paraguay, Chile-Bolivia, Brasil-Colombia. Este es un lindo partido porque son dos equipos que vienen en levantada, así que va a estar lindo para sentarse y verlo. Y va a cerrar Perú frente a Ecuador. La Argentina, como decíamos, tiene 14, 13 para Uruguay, Colombia y Ecuador, 12 para Brasil y Paraguay, que por ahora pelean ese puesto de repechaje hacia el Mundial. Así que, ¿cuánta fecha falta? No, recién está terminando la primera ronda, digamos. Claro. Faltan 10 fechas más. Puede pasar mucho, pero... Y Chile 10 puntos. Este fin de semana hubo Copa Argentina, arrancaron los octavos de final, se jugaron los dos partidos el sábado y Unión dio la sorpresa porque eliminó a Estudiantes. Habían empatado 0-0 y en los penales finalmente 5-4 fue la victoria para los santafesinos, que pueden ser rival de River si es que el millonario pasa estos octavos de final. Vamos, Tati. Defensa y Justicia cayó con Belgrano, así que buena victoria para los piratas, que así se meten en los cuartos de final. Defensa y Justicia hoy que cerró un gran fichaje para el torneo porque vuelve al fútbol argentino Jonás Gutiérrez. Qué bien. Después de su paso por Europa, había estado en Inglaterra, donde fue justo donde tuvo ese problema con el cáncer. Claro, con la salud. Medio que hubo un malestar con la gente de Newcastle, que no lo apoyaron bien. Finalmente terminó en Deportivo La Coruña, donde se le terminó el contrato, ahora quedó libre, así que buen refuerzo para el Halcón de Varela. El viernes, este fin de semana, no hubo campeonato por la fecha de eliminatoria, pero va a arrancar la fecha número 2 el día viernes con Patronato y Gimnasia, Huracán frente a Quilmes, el sábado Newell's frente a Tigre, Olimpo acá en el Carminati frente a Lanús, Banfield con Colón, San Martín de San Juan frente a Racing, un Racing que va a estrenar técnico. Claro. Hubo un... no sé si te enteraste con el Guachi Centurión. Sí, se ve que salió ahí, bebió unas copitas más y tuvo un accidente. No se sabe bien si iba manejando, el acompañante, había varios testigos que decían cosas diferentes, pero bueno. Hay varias versiones. Un altercado bastante complicado para el nuevo refuerzo de Boca. Como decíamos, Racing va a estar estrenando técnico porque se sumó al equipo Ricardo Zielinski, el ruso. Que realmente le va a venir muy bien, ¿no? Yo creo que tiene un perfil para hacer una buena campaña con Racing. Estuvo muchos años en Belgrano, lo llevó a primera, lo mantuvo, lo clasificó a una copa. Así que es un buen técnico para la academia. Unión frente al Dosivi, Defensa y Justicia con San Lorenzo, Independiente frente a Godoy Cruz. Y el domingo, Vélez Central, Estudiantes Sarmiento, Boca frente a Belgrano y Talleres frente a River. Yo creo que acá River va a tener un duelo complicado porque complicado, es en, ¿no?, Córdoba. Talleres. Y Talleres es uno de los nuevos equipos de primera, pero que se ha reforzado realmente muy bien. Y de local es fuerte, no es fácil. Y sí, además se reforzó con jugadores de mucha jerarquía, como lo es Lachita Ludueña, Matías Buoso, que viene del fútbol mexicano, así que un partido a tener en cuenta. Se va a cerrar la fecha el lunes con Arsenal frente Atlético Tucumán y Rafaela Temperley. Buenísimo, vamos con un temita y ya volvemos para... con este deportivo que veo que está del potro, hay rugby, hay de todo, dale. There's a province up in Canada that's right next door to ours. It's called Saskatchewan. And in that province is a small town where nothing much ever happens called Saskatoon. There's a tune about that town just called Running Back to Saskatoon. En Música de Cañerías para continuar con el deportivo. Vamos a repasar la fecha número 5 de la Liga del Sur porque se puso en marcha después de lo que había sido el clásico que se jugó Villa Mitre frente a Olimpo, victoria para el tricolor que está en levantada, le ganó 5-2 a Pacífico de Cabildo. Qué bien, viene, pero tremendo la Villa. Liniers empató con la Armonía 1-1, Huracán fue victoria 1-0 frente a San Francisco, Sporting de Punta Alta le ganó 3-0 a Tiro Federal, Libertad le ganó 2-0 a Rosario Portobelano y San Sirena 2-0 a Comercial. Bien por San Sirena también, que viene levantada, bien, claro. Está ahí a 3 puntos del puntero Libertad. Y hoy se completó la fecha, ¿sí?, con Bellavista y Olimpo. Victoria para el gallego 3-1 y un Olimpo que no puede levantar, como decíamos, perdió la fecha pasada, así que va a tener que hacer algo el aurinegro para, claro, poder levantar un poco. 13 para Libertad, que lidera el clausura 2016. 10 para Bellavista y San Sirena, Huracán y Sporting de Punta Alta, 9 puntos. Vamos a hablar un poco de lo que fue hoy la victoria de Juan Martín del Potro, que está jugando los octavos de final del US Open. Le ganó con todas las luces del poder. Espectacular. La verdad que está ratificando lo bueno que hizo en Río 2016. Y a través de eso le surgió esta invitación porque no estaba clasificado, claro, el torneo. A partir de eso le surgió la invitación al US Open y bueno, la verdad está... Qué lindo sería que lo gane, ¿no? Siendo invitado. Exactamente, ratificando todo lo que viene haciendo. Le había ganado en primera ronda al argentino Schwartzman, a Johnson, el estadounidense, en tres sets y a David Ferrer en lo que fue la tercera ronda, el español. Y hoy, como decíamos, al austríaco Dominic Thiem, un jugador top 10, así que era un partido complicado para Juan Martín, claro, de Potro, que ganó el primer set 6-3 y el segundo lo venía ganando 3-2. Finalmente, por un problema de rodillas del austríaco, no pudo continuar. Intentó un par de puntos, pero claro, no podía. Realmente no podía. Y teniendo en cuenta que es, al ser un torneo de uno de los mayores torneos de tenis, estos se juegan a 5 sets. Claro, entonces, era el segundo set recién. Entonces, complicado para el austríaco que no pudo seguir. Va a estar enfrentando en cuarto de final a Wawrinka, el suizo, o a Marchenko, el ucraniano, que van a estar jugando mañana. Así que, bien por Juan Martín del Potro, que, como decíamos, se mete en los cuartos de final. Este fin de semana, lo habíamos hablado el programa pasado, porque los Pumas ya están en Oceanía para lo que va a ser la gira que van a tener por ese continente. Van a estar jugando el día sábado frente al último campeón del mundo, los All Blacks. Así que partido durísimo. Partido muy complicado para los Pumas, que bueno, van a tener que hacer un partido, yo creo que impecable para, claro, poder llevarse una victoria. Va a regresar al seleccionado Leonardo Senatore después de un tiempo que no había estado, y se confirmó las presencias de Nicolás Sánchez y Juan Martín Hernández, que habían terminado golpeados ante el duelo de Sudáfrica y bueno, se han recuperado. Llegaron en estos 10 días y van a estar jugando frente a los All Blacks. Buenísimo, así termina este deportivo. Muchas gracias, Germán, de por nada, haber estado con nosotros. Placer. Otro unos más. Vamos con un tema y ya venimos con los chicos del vinilo y Loralo. Dale, Fabián, que te toca,

volvemos en el aire de Música de Cañerías para recibir a Santiago Fernández. ¿Cómo estás, Santi? Bien, ¿vos? De Hijos del Vinilo, la verdad, muy bien. Y bueno, a nuestro querido operador y también músico, Fabián Zapata. ¿Cómo estás, Fabián? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, señor Tomás? Estamos teniendo el placer de que saque esa voz al aire por primera vez, me parece, en este ciclo de Cañerías. Y bueno, los chicos están acá porque este sábado se arma acá el bailón con la panadería. Sí, exactamente. Acá en la Madrid 544. A partir de las 10 de la noche vamos a estar con el amigo Fabián y su banda Lo Lalo, nosotros Hijos del Vinilo, bueno, tocando un poquito. ¿Va a arrancar Lo Lalo? Era... Sí, la idea es que arranque, según somos Fabián. Somos los teloneros, papá. El plato fuerte fue, venía después, ¿no? Dijo. ¿Y al horario, Fabi? ¿Me lo vuelve a repetir? A las 21 está anunciado. 22. Acá organiza Hijos del Vinilo. Vas a tocar, Fabián. Ah, bueno, así que acá en la panadería. Sí. La Madrid 544, pueden pedir las anticipadas que van a valer 80 pesos por Facebook. Hay Hijos del Vinilo. A hijo de la página de Hijos del Vinilo o a la página de Lo Lalo. Sí, o ¿no? Si la gente también escribe al evento. También, sí, obviamente, se las podemos alcanzar a donde nos pidan. Buenísimo. No quedan muchas, así que a no dormir. Claro. Sí, bueno, claro. Hay que avisar a la gente también que active porque ya es... Este sábado. Este sábado, exactamente. Y bueno, en puerta van a valer 100 pesos. Claro. ¿No? Pero bueno, o sea, como dice Fabi, hay que pero la comodidad que le dan, que te llevan la entrada y encima te sale más barato. Exacto. Claro. Pero aparte, bueno, te la llevamos con una sonrisa. Ahí estaba. Qué mejor. Buenísimo. Contame cómo se están preparando también, ¿no? Bueno, estamos. Porque ahí tras bambalinas pedías una consola, no sé qué estaba hablando. Sí. Bueno, claro, porque... Ruido, a ver. Sí, el tema que... bueno, como son, viste, las cosas así independientes, ¿no? Claro, o sea, hay que buscar la vuelta de abaratar costos. Así que, bueno, Fabi va a poner su consola, claro, tenemos consolas prestadas, parlantes prestados. Pero bueno, contame cómo se están preparando con los temas. ¿Hay temas nuevos? Ahí vamos a hacer temas nuevos, sí. Así bueno, venimos ensayando. ¿Ustedes, full Santi, para... ya están haciendo otro disco o craneando un otro sí, disco? Sí, ¿no? De hecho tenemos los temas para el disco nuevo, ya los tenemos casi todos hechos. Sí. Faltaría pero ya bueno. Entrar a la sala. ¿Ya estarían para entrar a la sala? Sí. Mirá qué bueno. Lo que pasa, bueno, como te decía, claro, recién, viste, la forma independiente de manejarse siempre es hay todo, que dar una vueltita son más, dos ¿no? Tiempo, ¿viste? No, claro, entonces. Pero es lindo también cuando ven el trabajo ya realizado. Sí, es impagable. Sí, vale, realmente vale la pena. Claro. Por eso hay que remarcarle a la gente que hay que apoyar a las bandas locales más que nada. Que venga a estos eventos, estos hermosos eventos, porque realmente se lo va a pasar muy bien. Yo ya lo he visto a ustedes y bueno, a Lo Lalo nunca lo vi en vivo, pero escuché una grabación ahí media ilegal que había. Son muy buenos también. Son muy lindos, así que que vengan. Aparte a la panadería, ¿no? El lugar este. Sí, hermoso, está bien, cálido y puedes comer también. Se pueden comer unas pizzas, una cervecita fresca. Bueno, vamos a escuchar un temita. ¿Con qué tema salimos, Fabián? Tengo el candombe para el Che de Hijos. Bueno, dale. Buenísimo. Qué linda que está nuestra tierra. La pacha nunca se rindió. De tu flor hizo jardines. Y hoy tu alma es una canción. Santo trovador es el viento. Y a tu voz hizo inmortal. Que a pesar de los traidores y a pesar de la derrota, nunca pudieron callar. Che, quédate tranquilo, que el sueño sigue vivo, que el fuego no se apagó. Che, que hoy somos muchos, lo que queremos lo más justo, que queremos un mundo mejor. Che, préstame tu estrella, que quiero con ella hacer una canción. Está pendiente una revolución. Hacia mis pasos quiero América sin división, y si es así, unidos o dominados, unidos venceremos al vencedor. Hermano, nunca bajaré los brazos, hoy tu lucha es mi motor. Nuestro pueblo parece estar despertando, quiere ser libre como lo soñaste vos. Che, quédate tranquilo, que el sueño sigue vivo, que el fuego no se apagó. Che, que hoy somos muchos, lo que queremos lo más justo, que queremos un mundo mejor. Che, préstame tu estrella, quiero con ella hacer una canción. Para que el resto vea que acá nadie te olvidó. Para que el mundo sepa que está pendiente una revolución. Hablando acá con Santiago y Fabián. Bueno, Santi, contame esto, que me interesó mucho eso, que ya el tercer disco como que está escrito, pero bueno, obviamente falta grabarlo y eso, pero ya los temas están dando vuelta. Sí, sí, bueno, de hecho, los temas los venimos tocando hace rato ya. Claro. O sea, los temas que vamos a presentar ahora son un par nomás, que serían como para cerrar el disco realmente. Claro. Pero en sí los temas están, como te decía, ya dando vuelta en los recitales. Claro, cuando nosotros grabamos desde el sur en el 2014, ya cuando ni bien terminamos, ya nos pusimos a hacer temas nuevos. Y bueno, ahora lo venimos tocando, lo venimos tocando. Así que te diría que sí, la mayor parte de los temas que vamos a hacer el sábado va a ser casi todo de lo que va a ser nuestro tercer disco. Buenísimo. ¿Algún invitado, algo ahí para el sábado? Va a haber invitados, sí. Va a haber varios invitados. Ah, sorpresas sí, para sí. todos. Así que, sí, para venir y sorprenderse. No está para perdérselo, realmente. Bueno, Fabián, ahora decime un poquito cómo está Lolalo. ¿En qué se está basando el repertorio últimamente? Lolalo es una banda bastante nuevita. tenemos, este es el segundo año de formación de la banda. Arrancamos haciendo un repertorio más bien latinoamericano. Ajá. Por ahí un poco, podría decirse, abordado desde el lenguaje del jazz, así, con improvisaciones, por ahí, la estructura que se suele usar en los temas de jazz. Claro. Melodía, improvisaciones y melodía. Pero con todos autores latinos. Haciendo temas de Paquito de Rivera, Daniel Massa, José Verdrami, mucho brasilero, algo claro, uruguayo. Pero siempre con la intención de querer meter repertorio propio a temas de nuestra autoría. Como el género que abordamos no es un género que dominábamos previamente, sino que lo fuimos aprendiendo y lo seguimos aprendiendo, nos llevó un tiempo a acomodarnos. Ajá. Y recién este año empezamos con las composiciones propias. De hecho, ahora para la fecha con los hijos tenemos ahí dos temitas nuevos para mostrar. Qué lindo. Que son sorpresa, las primeras cosechas. Tremendo, tremendo. Se viene pero... Las primicias de Cañería está, pero qué arde. Re picante viene. Buenísimo, entonces. Así que andan por ahí, tratando de meter temas propios. Genial. Vamos a recordar entonces este sábado, 22 horas. Exactamente. Habíamos arreglado su horario, ¿no? Sí, quedamos ahí a las 22. 22 horas en la panadería La Madrid 544, la casa de cañerías de FM La Calle. Un lugar hermoso realmente, donde hay unas pizzas tremendas. La birra siempre está fría y el vino siempre es rico. Así que, bueno, las anticipadas, volvemos a recordar, Santi. Sí, las pueden pedir por Facebook. Como decías vos bien, claro. Por el evento, o a la página de Disco del Vinilo o la página de Lolalo, ¿sí? Y bueno, déjame recalcar una cosita que estaría bueno. Dale. Y se lo vamos a agradecer a todos, que por ahí la puntualidad de la gente, porque justamente acá La Pana es un centro cultural y no tiende a extenderse demasiado a los recitales. Claro, ¿sí? Es un centro cultural de teatro, más que nada. También, claro, entonces, bueno, tiende todo a terminar temprano, ¿sí? Así que lo que no queremos es que se extienda. Claro, siendo dos bandas encima. Claro, claro. Y siendo dos bandas, claro. Entonces, bueno, va a ser puntual. Así que bueno, vamos a agradecerlo. 10:02, Lolalo arranca. Tira el primer sí. Con dos minutos de retraso. 10:02. pero para que se lleguen a sentar. Claro, bueno. Buenísimo. Mencionamos a los que no están hoy. Por el lado de Hijos de Vinilo, ¿quiénes más estaban? Que no pudieron venir. Ah, bueno, pero son muchos. Nosotros somos muchos, Fabián. Vos también tenés que decir lo que falta. Es una familia, hijo del vinilo. Claro, bueno, nosotros... yo soy, Santi Fernández en la batería. Está Leandro Lecanda en la voz. Amigo de Cañería, Leo, la hemos tenido un par de veces sí, acá. Sí, claro. Leandro Lecanda en la guitarra y la voz. Fede Lecanda también en la guitarra y la voz. Mi hermano, Juani Fernández, en el bajo. Y nuestra querida Flor Marrueco en la percusión. Y déjame mandarle un saludo muy grande a nuestra sexta vinila, que es Karen Sofía Urueta. Claro. Nuestra jefa de prensa, que bueno, es la responsable. Siempre que se comunica con cañerías también. Claro. Algo así necesitamos nosotros, ¿no? ¿Ves? Para que yo después no diga que tocamos a las 21 cuando es a las 22 o esos mocos, porque no tenemos alguien que nos haga la prensa. Le mandamos también un saludo a Lolalo. ¿Con quién está integrado, Fabián? Lolalo hoy, bueno, yo, Fabián, con el bajo. Y completan el grupo Leandro Wagner en teclado, Nicolás Lady en saxo y flauta. Y en la parte rítmica están Diego Giovanetti en batería y Agustín Acosta, percusión, que Agus iba a venir y tuvo un compromiso, no pudo pasar por la radio. Buenísimo, le mandamos un saludo a Agus que no pudo venir, pero bueno, ya lo vamos a tener acá, Fabián, muy tranquilo. Nos vamos ahí, muchas gracias por haber venido, Santi. No, gracias. A Fabián, bueno, siempre lo tenemos acá. Sí. No, gracias a ustedes por la invitación, el espacio y bueno, esperarlos bueno, el sábado. Vamos a cerrar con un tempito más de Los Hijos del Vinilo. ¿Con qué se viene, Fabián? Murga de la Villa, ¿te va? Buenísimo. Perfecto. dice che. Yo crecí chapoteando en el barro, jugando en un potrero con una pelota de trapo. Me acostumbré a esquivar siempre las balas de los ratis enojados con los tranzas de mi cuadra. Nací en una villa. Oh, yo nací en una villa, che. Siempre el consejo de mi viejo, él decía que ser pobre, afanar no te da derecho. Y aunque nos hayan robado hasta la ilusión, el futuro se construye con laburo y con sudor. Por las calles de tierra de mi barrio, mi consuelo, mi revancha a la pobreza, es gambetear como el Diego a la tristeza. A este mundo no voy a darle el gusto que me robe la alegría ni un segundo. Todo ese mar bailando, sonriendo y siempre parado. Oh, oh, oh. Remontemos una estrella, si esa luna no nos quiere iluminar. Oh, oh, oh. Defendamos nuestro sueño, que el fracaso solo está en abandonar. Ecobicis, especialistas en mountain bike, BMX, descenso, venta de bicicletas, indumentaria, repuestos y accesorios, taller integral. Ecobicis, marcando la diferencia. Avenida Pringles y Azara, Bahía Blanca. Bahía Croce, Bahía Croce. Sarmiento y Cerrito. Bahía Croce. Rompe tus límites.

Hoy nos vamos a abocar al género del funk. Otra vez nos vamos para ese ya habíamos estado hablando un poquito del funk con Herbie mundo, Hancock, ¿no? Claro, está. Con The Meters también. Pero bueno, hoy volvemos a nuestro querido género del funk. Hoy vamos a estar hablando de Bette Davis, de su segundo disco, They Say I'm Different, de 1974. Hermoso. Bueno, su verdadero nombre es Bette Marbury. Nace un 26 de julio del 45 en Durham, en las afueras de Pittsburgh, Estados Unidos. En un principio, artistas como B.B. King, Jimmy Reed, Elmore James y otros grandes del blues causaron una gran impresión en la pequeña Bette, claro, ¿no? Ya de la oreja, poquito, ¿no? Se estaba metiendo en el mundo de la música. Ya empezó a componer sus primeros temas a los 12 años. Ah, desde chiquitito nomás ya se veía, ¿no? Ya veía con potencial, ya venía con potencial. Cuando cumple 16, se muda a Nueva York para comenzar sus estudios en el Fashion Institute of Technology, ajá, que era una entidad con un destacado renombre y un destacado ambiente artístico, a su vez. Ahí es donde comienza a meterse en la escena más cultural de Nueva York, frecuentando a menudo el CELAR, que era como un punto de encuentro multirracial para artistas, modelos, diseñadores, ajá, actores, músicos, estudiantes. Entonces, podría decir que siempre estuvo en la movida. Siempre andaba ahí, en la movida musical y artística, ¿no? Claro. Y, bueno, en esa época Bette trabajaba como modelo. Hay que reconocer que Bette Davis es una mujer muy hermosa. Modelo, por lo menos. A su vez pinchaba discos en algunas fiestas. Ajá, DJ también. Era mirá. DJ Bette Davis, o Davis todavía no. Y bueno, en ese ambiente es donde se comienza a relacionar con Jimi Hendrix, con el cual tendría una relación amistosa y un poquito más también. Amorosa. A Jimi no se le escapaba una, ahí, estaba qué ahí. Turro. También estaba Sly Stone, entre otros, ajá, que frecuentaban el lugar. En ese momento editan su primer single, titulado The Cellar, como el mismo lugar, que se había convertido como un himno de ese lugar y del ambiente. Claro. Bueno, ya en el 64 y en el 68 edita algunos singles más. Lamentablemente, podríamos decir, en los 60 como que Bette estaba más centrada en su carrera como modelo, claro, que como cantante. Se dedicó más... Estaba más para el lado del modelaje que su lado artístico. Sin embargo, poco tiempo después acabaría abandonando esa profesión debido a la falta de estímulo intelectual, ¿no? Claro. Bette Davis como que buscaba algo más que ser una modelo. Una simple cara bonita, ¿no? Exactamente. Ya en el 67, Bette Davis conoce al famoso trompetista Miles Davis, con quien se casa en el año 1968, y de ahí aparece su nombre artístico, Bette Davis. Claro. Bueno, para aquellos que no conocen a Miles Davis, es un tremendo trompetista, uno de los mejores músicos alguien de la historia. Que realmente ha revolucionado la escena tanto del jazz como de la música en general, sí, de la forma de ver la música, cómo laburaba con los silencios, era totalmente de otra dimensión. Bueno, al contrario de lo que muchos piensan, e incluso yo mismo, no fue Miles el que descubrió, la ¿no? a la fama, y la ¿no? impulsó a Bette en la música, sino todo lo contrario, fue Bette Davis quien causó un fuerte impacto en la producción musical de Miles. En tan solo un año de matrimonio fue muy notable su influencia, introduciéndole como las tendencias de la música de la época. Hay que mencionar que en la biografía de Miles afirma que Bette Davis le ayudó a plantar las semillas de su nueva exploración y producción musical. Bueno, presentándole a tipos como Jimi Hendrix, Sly Stone, como decíamos. En su álbum Phyllis de Kilimanjaro del 68, hay un temita que Miles le dedica a Bette llamado Mademoiselle Mabry. Y a su vez, Bette Davis también aparece en la portada del disco. Bueno, desgraciadamente, Miles consideraba que Bette era demasiado... Este es un dato que me lo enteraba hace un ratito. Sí, sí. Y realmente el mismo, un tipo como Miles Davis. El mismo, ¿no? Miles reconoce que Bette era demasiado joven, demasiado liberal. Y como que no aguantó el. No lo pudo seguir. No el lo tranco, pudo seguir, digamos. ¿No? Y bueno, a su vez también sentía grandes celos de Jimi Hendrix. Hay que mencionar esto por otro lado. Bueno, situación que lo llevó a divorciarse de ella. Y. En su álbum posterior a esto de Miles, llamado Beaches Brew, que es considerado uno de los discos que cambió la forma, como decíamos, claro, hoy en el jazz, incluye muchísimos sonidos muy innovadores para la época. Este disco está dedicado a Betty Davis y a las amigas de Betty Davis, lo cual es una curiosidad, ¿no?, bastante linda. Bueno, luego del divorcio en el 71, Betty se muda a Londres para seguir su carrera como modelo. Allí compone muchísimos temas que comienza a grabar un año más tarde, ya volviendo a Estados Unidos y acompañada por una banda de músicos de la costa oeste. Saca su primer álbum Betty Davis en el 73, después sigue The Say and Different, que es el álbum en el que nos vamos a enfocar en el segmento de hoy, y Nasty Gal en el 75, los cuales ninguno de los tres tuvo éxito comercial, claro, en no, su no momento. Llegó a ser un pasaron por abajo de las radios, ¿no? Vamos a empezar a desglosar el temita, este gran disco, vamos a escuchar un temita. Segmento After Chabón para seguir hablando de Betty Davis. Así es, bueno, como veníamos diciendo, luego de grabar sus tres discos y luego de una sesión de grabación en el año 79 y sin conocerse muy bien la causa, Betty Davis deja la música, claro. Se resigna, se podríamos decir, claro, a seguir con la música y se muda a Pensilvania, ¿no?, como ya abandonando la historieta. Un retiro tranquilo, querida Betty. Bueno, tenemos que mencionar de, o sea que a pesar de no haber cosechado en su momento un gran éxito comercial, el material que dejaron estas últimas grabaciones del 79, o sea, posterior a su último disco que había sido en el 75, claro, fue lanzado en los álbumes Hanging Out in Hollywood del 95 y Crashing from Passion del 96. Esto nos llevaría a preguntarnos cómo, claro, se editan, ¿no? Luego de 20 años, ¿por qué editar dos álbumes de un artista, ¿no?, de poco éxito, claro, que en su momento? Pero bueno, creo que la respuesta es más que obvia, ¿no? Y quizás el público no siempre tiene la razón. El talento de Bette Davis era y es más que evidente. Y bueno, como que no tenía sentido privar a la humanidad de escuchar a esta tremenda mujer, ¿no? En el 2000 se publica su primer recopilatorio. O sea, claro, 30 años después, todo mucho vuelve tiempo después, como a resurgir un poquito, ¿no? También tenemos que mencionar, bueno, Betty era reconocida y ha permanecido con el paso del tiempo como una cantante de culto, ¿no? Claro. Y tal vez esto que habrá sido que 30 o 20 años después fue que ella tampoco estuvo en su carrera musical, pero por tiempos así intermitentes, iba para el mundo de la moda. Sí, sí, estaba metido en la moda. Volvía, algo. Sí, sí, es como que no llegaba a ser totalmente su carrera dedicada, ¿no?, a la, claro, música. Bueno, Bette Davis era, tenemos que mencionar que en público tenía, o sea, siempre sus letras fueron enfocadas más a los temas sexuales. Claro. Y tenemos que reconocer que sus presentaciones en vivo eran bastante sexuales y por decir obscenas en ese momento, ¿no? Como sí, si en su momento seguramente, titulaban, ¿no? Y bueno, en varias ocasiones estas actuaciones eran boicoteadas, la mayoría de sus temas no sonaban en la radio debido a presiones de grupos, claro, religiosos y grupos más conservadores que obviamente veían a esto como una locura, ¿no? Incluso era llamada la santa patrona de las mujeres malas. O sea que creo que eso influyó básicamente en que no logró tener el éxito que se merecía, ¿no? Vamos a escuchar otro temito más y vamos a cerrar con nuestra reseña mítica. She spit it, snuffin' boogie, tram on drain. Spit on! They say I'm different cause I eat chitlins. I can't help it, I was born and raised on them. That's right, every morning have to slop the hogs and they begin off humping the Jolly Hooker. Moonshine to Baby King and Jimmy Ray. Rock on that. We'll be right back. volvemos en este segmento After Tabón para ya darle fin. Vamos con nuestra... el último bloque del segmento, nuestra querida reseña mítica. Antes le quiero mandar un saludo muy grande a Tristán, que me está haciendo el aguante. También a mis grandes amigos el Huevi, el Barita también, que están por ahí. Abrazos, abrazos para todos. Abrazos para todos. Y bueno, como otras veces nos ha sucedido en el segmento, nos encontramos ante una artista que ha sido ignorada por la historia del rock, incluso del funk. No sé si ignorada, sino muy clausurada, no muy censurada. Sí, ignorada comercialmente, claro. Diríamos, quizás no tuvo un gran impacto. Pero su aporte es totalmente innegable, no solo por la influencia en artistas posteriores, sino que también su imagen de liberación de la mujer, como que la convierte en un referente y un símbolo del funk, ¿no? La rebeldía, la experimentación sexual y mental, entre otras cosas. Claro. Bueno, resulta como chocante, ¿no? Que quizás no haya tenido el reconocimiento. El reconocimiento que se merecía, ¿no? Una merecía. Artista de tal magnitud, como lo hemos dicho, era modelo, una gran pensadora también, gran cantante, abarcaba productora, realmente. Aspectos. Y bueno, en sus discos podemos escuchar, como veíamos, el más puro funk, como decíamos, sus letras siempre relacionadas a temas sexuales o siempre defendiendo a la mujer, ¿no? Su voz rasposa, como nos demostrándonos esa fuerza que tenía. Y bueno, más que recontra recomendable sus tres disquitos, para mí fueron un gran descubrimiento en su momento, en mi carrera de oyente empedernido de música. Así que se los recomiendo y espero que disfruten de esta bella Betty Davis. Buenísimo, pasa otro segmento hasta el chabón, otra vez que Max te la dice en la cara, como todos, ¿no? Y te recomienda esta música que es tremenda. Ya está llegando al estudio la gente de Arte Sustentable, Matías Álamo también va a estar por acá. Las cañerías arden, Fabián. Dale.

87.9 MHz. FM de la calle. Para cambiar el aire. Música de cañerías. Bloque Revolución. Bloque Revolución. Entrevista. Lecturas. Y reflexiones. Said to myself, do what you feel, just be yourself. I wanna wake up in the morning, feel the warm sun shining in my eyes. I wanna touch sweet Mother Earth, I wanna see her clear blue sky. So many things slip right by, good times can drift before your eyes. I wanna wake up in the morning. Volvemos en el aire de Música de Cañerías para recibir a Diana Ibrantiz de las chicas Carmen, perdón, me habían pasado hoy el nombre. Sí, porque somos tres. Buenísimo. Leticia no vino. Bueno, bienvenida Carmen, bienvenida Diana. Chicas, están en la organización de lo que fue este cuarto salón, de lo que está haciendo, ¿no? Porque de este martes al domingo. Ah, sexto salón, yo tengo todo mal anotado, pero disculpen, ¿eh? Bueno, te vamos a reír. Bueno, de lo que está haciendo este Salón de Arte Sustentable. Bueno, coméntame un poco cómo estuvo ese fin de semana, además de lo atareadas que anduvieron, ¿no? De qué estamos hablando, ¿eh? Sí, bueno, el viernes tuvimos la inauguración y la verdad que no nos esperábamos tal cantidad de gente. Ajá. Que llegó. Cuando uno pone el evento en Facebook y dice, me interesa, habían como 200 personas que me interesa. Yo dije, bueno, van a llegar 50 personas. Claro. No, 300 fueron. Personas fueron. Ah, muy lindo. Así que sí. Tremendo, en la Casa de la Cultura nunca había entrado tanta gente. Y la verdad que estuvo genial, se sentía. O sea, la gente que me hizo devoluciones fue como que se sentía pura vida, como que me daba las gracias por dar ese evento a la ciudad. A Carmen también como que fue como muy emotivo, la devolución, ¿no? Buenísimo, entonces sí, cómo sí. Lo recibió la gente, ¿no? Sí, sí. Hubo una cuerda de tambores también, entonces. Sí, sí, eso. Hubo bailes. Y comida, muy importante, comida vegana. Claro, sí, estaba así todo. Así que la gente tenía curiosidad por saber, bueno, ¿qué es la comida vegana? Y yo dije, bueno, ¿no van a comer nada? Sí, se comieron todo. Veganada. Sí, sí, así que eso estuvo muy bueno. Y después el sábado tuvimos una película del Festival Internacional de Cine Ambiental, que a esa no fue tan concurrida. Ajá. Por ser sábado a la tarde y todo. Pero esa película la volvemos a dar el domingo 11. Buenísimo. Así ¿a qué hora va a ser eso? Eso es a las 4 de la tarde. Y bueno, todo siempre ahí en el Centro de la Cultura. Todo es en la Casa de la Cultura, sí. Así que bueno, les recomiendo. Y ayer tuvimos un taller para niños, claro, que también estuvo muy bonito y bueno, seguimos con las actividades. Sí, taller para los nenes fue hermoso. Y también fueron muchísimos chicos, nenes chiquitos con los padres, con las madres, se les cuenta un cuento, estaban reatentos, después hacen una actividad, participan, dibujan. Buenísimo. ¿Escribieron algo también los chicos o cómo era? No, hay un grupo de chicas que se llaman, acá te lo hechicera digo, de hechicera palabras. De palabras, y un taller pintando con los cinco sentidos, ellas buenísimo. Se dedican a eso, a contar cuentos para niños y para adultos. Allí contaron y después hace una actividad que es que los chicos dibujen, bueno, pintaron unos vasitos, hicieron una macetita, les dieron semillas para plantar una planta en la casa. No, muy lindo. Ah, buenísimo, los chicos con eso realmente se entretienen. Yo tengo un par de amigos que estuvieron en la huerta de escolares y con la tierra siempre se conectan muchísimo, sí, ¿no? Sí, muchísimo. Más que los grandes, tal vez. Sí. Lejos, sí. Sí, buenísimo. Cuénteme un poco sobre las obras. Más o menos, hoy hablábamos que esta muestra tenía un punto que apuntaba hacia el cambio climático, decíamos. Claro, este año el eje temático del salón es el cambio climático, como siendo la problemática claro. más más urgente que atender, ¿no? Y es la que más afecta. Entonces, bueno, todas las obras tienen que tener algún tipo de relación con eso. El material con que están construidas es de lo más insólito, es todo, digamos, entre comillas, basura, que se transformó en una obra de arte. Son hermosas. Y además de otra cosa muy linda, es que la mitad o más de las obras son de niños o niñas. Sí. Y también muchos estudiantes de la Escuela de Artes Visuales. Claro, claro. Este año. Muchísimos. Sí. ¿Todos los artistas de Bahía Blanca, no? No. Y, pero había un par, sí. Mucho, no, no, o sea, todos no, porque no hay tantas obras. Sí, no, y porque todos los artistas no se dedican a este tipo de obras, ¿no? Tienen otra. Claro. Pero no, sí, muchos. Sí, muchos artistas plásticos, así como reconocidos de Bahía, también participaron. Pero claro, tienen que adaptar un poco la obra a este. Claro. Llevarlo hacia ese... Claro, no ahí. Necesariamente el material, puede ser el material, también son fotos temáticas. Ajá. Bueno, sí, es muy lindo. Pero realmente está muy interesante y volvemos a remarcar que va a estar de este martes al domingo. Sí, no, al domingo 18. 18, de martes a domingo. Claro, lunes, de martes a domingo, no, los lunes está cerrado. No. De 16 a 20 horas está abierta para visitar la muestra. Para que la gente pueda pasar ahí por Alem al 925. Avenida Alem 925. Es la Casa de la Cultura. Sí. Después de actividades tenemos casi todos los días. Ahora que decías lo de la huerta, tenemos un taller de compostaje urbano. Qué lindo. Lo hace Juan Manuel Burgos Garralaga, que no sé si lo conoces. Él tiene toda una movida de las huertas en casa. Y bueno, se dedica a eso. Así que el miércoles a las 16 horas, miércoles 14. Fui a una charla que dio la otra en el Jardín Botánico. Sí. Claro. Muy interesante, la verdad, para no porque es un chico que lo que habla es lo que vive. Claro. Está viviendo de la manera de lo que va a contar, cómo hace, y él vive así. Claro, y eso es realmente muy importante. Sí, es nuestro amigo. Lo da de corazón. Claro, lo da de corazón y es su forma de vida. Así que bueno, no, hay de todo. Hay talleres también de alimentación, que la da Ariel Casanova, que también es muy reconocido. Tenemos un taller sobre método Montessori, que lo da una chica que viaja por todo el mundo hablando del método Montessori. Tenemos más películas del Festival Internacional de Cine. Tenemos presentación de libros, talleres, charlas, un montón. Buenísimo, de cosas. Todo eso se va a estar dando en estos días. Sí. En nuestra página Arte, si ponen Arte Sustentable, aparecen todas las, o sea, tenemos las un evento por claro. cada actividad, sí. Así que bueno. Sí, está bueno que también en los talleres se anoten, porque entonces algunos talleres, en general los talleres son gratuitos, o hay una contribución consciente que la persona, porque los talleristas no cobran. Claro. Entonces vos vas y colaborás con lo que te parece que ese taller. Buenísimo. Sí, sí. Te da parece, o te deja. Claro, decís, bueno, yo este taller voy a dejar una contribución consciente. Buenísimo. O sea, es gente que está dando lo que aprendió a través de mucho tiempo y te lo da en un rato. Muy recomendable, actividades para todo público. Hablábamos que los niños el otro día se divirtieron. No, muchísimo. De lo más. Sí, sí. Así sí, que sí. Bueno, agradezco muchísimo que hayan pasado por el programa. Vamos a seguir pasando en las actividades en la agenda de Cañería. Ya el lunes pasado les comentamos a la gente lo que se venía este fin de semana. Bueno. Lástima que no se hizo mural, pero bueno, ese es otro tema. No se hizo mural, pero bueno, ese es otro tema. No, sí, esperamos. Bueno, sí. Claro, todavía no sabemos si. Por ahí en una de esas llega la autorización y podemos intervenir una pared de la Casa de la Cultura. Sería realmente hermoso, sí, sería además lindo, con todo este con conjunto todo este de artistas, sí, ¿no? Sí. Que está pero bueno, iba a ser participativo, pero no se puede hacer sin la autorización de las autoridades. Lo que sí te quería decir que el martes 7 hay un taller para adultos mayores. Ajá. En miércoles. El miércoles 7. Sí. Ese es así como para resaltar un poquito porque. A las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde. Hay un grupo de chicos que se llama Piedra Libre y hacen el material y juegan con eso. Son cosas muy lindas. Y bueno, después tenemos todos los agradecimientos. Agradecimientos, ¿no? Claro. A toda la gente que hace posible. Claro. Sí. Claro. Díganlo si quieren. Centro de Analistas Clínicos, Cooperativa Obrera, FABA, que es una fundación bioquímica, una federación bioquímica, el Banco Credicop y OSDE. Y bueno, el Instituto Multimedia de Derechos Humanos. Y el Festival Internacional de Cine Ambiental. Claro, más el Instituto Cultural y la Municipalidad. Sí, esos son los más importantes, el Instituto Cultural y el que Cultura y Extensión de la Universidad. De la Universidad, que son los que... Bueno. Bueno, Cañería, le agradezco por haber venido. Bueno, gracias. Muchas energías, muchas más energías van a necesitar para todo lo que se viene. Bueno, sí, claro. Un placer haber tenido acá. Bueno, gracias. Seguimos con más música. Dale nomás. Jesse James and Billy the Kid and all the rest. There used to be some bad cats way out there in the West, until they met me and my gangster ways. They've hung up their guns, child, made it to their graves. 'Cause I'm a gangster of love. Ooh, I'm a gangster of love. Now, when I walk into a bar, a girl from near and far, you know they say that man there, he's the gangster of love. Now I jumped on my white horse Cadillac and then I rode across the borderline. I rode 55 girls and s***ed them all at the very same time. I loaded 45 or 50 on a streamline freight. There's $1 million reward for me in each and every state. The sheriff said, "Hey, are you Billy Thorpe?" in a very deep voice. I said, "Yes, sir, Mr. Sheriff, that's your wife on the back of my horse. I'm a gangster of love. I'm a gangster of love. Yeah, yeah, yeah." I said, "When I walk into a bar, from near and far, they say he's the gangster." All right. Thank you. jumped on my white horse Cadillac and I rode across the borderline. I wrote 55 girls and s***ed them all at the very same time. I loaded 45 or 50 on a streamlined freight. There's $1 million reward for me in each and every state. The sheriff said, hey, are you Billy Thorpe? In a very, very, very deep voice. I said, yes, sir, Mr. Sheriff, that you are on the back of my home. And I'm a gangster. Seguimos en el aire de Música de Cañerías para charlar con el compañero Matías Álamo. ¿Cómo estás, Matías? Bueno, ante todo, buenas noches a la audiencia. Y ya de nuevo, gracias por invitarnos al espacio de Cañerías. Un hermano acá ya de Cañerías, se podría decir. Y contame que se viene el cuarto encuentro de Letza. Sí, en realidad estamos aquí porque queremos anunciar este jueves, ¿no? Este jueves próximo, es decir, el jueves 8 de septiembre a las 19 horas en el LUM del Departamento de Agronomía. Esto es en San Andrés al 800, Alto del Paligüe. Tenemos la grata presencia de tener a dos disertantes de lujo. Vienen dos disertantes de lujo realmente, ¿no? Exacto. Por un lado, la licenciada en nutrición Miriam Gorbán, que es la titular de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria y Nutrición de la Universidad de Buenos Aires. Qué bueno, qué bueno. Y por el otro lado viene el médico referente de Pueblos Fumigados, ¿no? Nicolás Loyacolo. Que también, bueno, dentro de su actividad profesional, él trabaja en el Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires. Y vienen un poco a disertar sobre los impactos del sistema productivo de alimentos sobre la salud pública y el derecho a la alimentación, ¿no? Seguridad y soberanía alimentaria. Para aquellos un poco que estamos en la temática, la licenciada Miriam Gorbán, es un referente. Hace un par de años escribió un libro muy interesante que se llama Seguridad y Soberanía Alimentaria. Muy recomendable. Se lo recomiendo, está en formato libre, en PDF, en internet, lo pueden bajar. Y bueno, nuevamente la invitación. Recordemos, si me permitís, Tomás, el acceso al curso de extensión de Soberanía Alimentaria y Agroecología. Como la palabra indica, es un curso de carácter gratuito, abierto a todo público, público en general, no solamente la comunidad universitaria. Así que hacemos propia la oportunidad que nos da el equipo para nuevamente reiterar la invitación. Y apunta a eso, ¿no? A abrir la mente y ver qué es lo que está pasando realmente con las cosas, de cómo estamos manejándonos en el tema de la alimentación y cómo se está manejando el sistema que está, como dicen ellos, alimentando al mundo, ¿no? Exacto. Por un lado, bueno, Miriam va a poner el acento seguramente en el sistema agroalimentario nacional, a nivel latinoamericano, a nivel mundial, un poco la vinculación y la conexión con la producción de alimentos, ¿no? Y el acceso a esos alimentos. Nosotros en charlas anteriores venimos un poco pregonando esta cuestión de qué es la soberanía y qué es la seguridad, ¿no? Por un lado el acceso colectivo, por otro lado el acceso individual. Y en otros términos, también dentro de la misma línea, Nicolás, que trabaja dentro del equipo de Miriam, ya Nicolás tenemos la oportunidad de haberlo tenido acá en Bahía, ya hace, esta es la tercera vez que viene. O sea, ya es conocido acá. Dentro del ETSA, el Espacio de Trabajo por la Soberanía Alimentaria, nos viene a hablar un poco sobre los impactos de los agroquímicos en la salud humana. Claro, algo de lo que estuve muy presente cuando estuve en Trenquelau, en el séptimo encuentro de los pueblos fumigados. Ahí realmente hubo muy buenos disertantes y bajaron muchísima data, que este es un tema que está pasando ya ahora y más que nada en pueblos muy pequeños donde están rodeados o hasta sus vecinos tienen esos galpones llenos de bidones, ¿no?, de glifosato, y que es algo realmente terrible y que no se está haciendo publicidad de esto. Seguramente, ¿no? Digo, la problemática que vos mencionás atañe no solamente a las ciudades intermedias, sino a los pequeños pueblos del interior de la provincia de Buenos Aires en particular, ¿no? El caso del sudoeste y sudeste de la provincia de Buenos Aires no escapa a esto, y bueno, las regulaciones son cada vez más laxas, más permisivas, claro, en cuanto al tema de las aplicaciones cerca de los centros urbanos, ¿no? Es una problemática que tenemos que tener muy en cuenta. Buenísimo. Volvemos a repartir, Mati, decime el día y la hora. Volvemos a repetir, el encuentro es el próximo jueves, ¿no? Jueves 8 a las 19 horas en el LUM, Laboratorio de Usos Múltiples del Departamento de Agronomía. Esto es San Andrés al 800, Alto del Paligüe. Reitero nuevamente la invitación, es acceso a todo público. No se lo pierdan, la licenciada Miriam Gorbán, como el doctor en ciencias médicas, ¿no?, Nicolás Loyaco. Los esperamos. Buenísimo, Matías. Nos encantó tener este paso fugaz tuyo por Cañerías. La verdad, siempre un placer tenerte acá. Sabés que el micrófono está abierto siempre para tanto la gente de LETSA como para esas organizaciones que realmente se están tratando de dedicar a informar a la gente, que eso es lo que hay que hacer, ¿no? Buenísimo. Seguimos con más música.

Bahía en Flor, Holly Grow Shop. Ya viene a De la Calle, un clásico de barrio. En tu casa, en tu casa, frente al libro, en la cama, la cama, desvelado, desvelado, laburando, laburando en, el auto, en el auto, en el mionca, en el, mionca, en el en bondi, el bondi, en la calle, en la calle, esperando, esperando.